Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca un podcast rapidillo para hablar de que estuvimos en las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos y este año solamente fui un día y tengo que decir que estuvieron bastante flojas porque resulta que coincidieron con la celebración de los Sanfermines y hay gente que no ha podido ir porque siempre van a los Sanfermines, por lo que han sido unas jornadas como a medio gas. Me pasó que quedé con amigos y vinieron tarde, como el resto de los años, pero la parte buena fue que un amigo se trajo la Steam Deck y tuve la oportunidad de tener la Steam Deck entre mis manos y yo pensaba que su tamaño y el peso era como el de la Switch, pero estaba totalmente equivocado. Y a lo largo del evento estuve dando tarjetas de visita de mi canal de YouTube y viendo lo poco que había no grabé podcast porque había muy poca gente y para dos entrevistas contadas pues creí que no merecía la pena. Espero que el próximo año sea mucho mejor, se llene más y que no coincida con otros eventos. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.